con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía, y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. ¡Que se imponga la ley! No queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Añay de La Bastida tiene el placer de saludarlos para iniciar nuestro programa Desenlace Dominical del 7 de febrero 2016. Y quiero, en primer lugar, desearles que tengan un excelente fin de semana de feriado por carnaval. Estamos en domingo de carnaval, tenemos todavía lunes y martes feriados. Espero que estén disfrutando. Todos aquellos que se han tomado un momento de ese descanso para escuchar este programa, y también todos los demás que no han dedicado ese tiempo y que siguen divirtiéndose, y creo que está completamente bien que lo hagan. Hemos tenido una semana muy importante, especialmente porque han habido ciertos acontecimientos que llamaron la atención de todo el país. Hubo ciertas declaraciones de parte del Comando Conjunto, del ex Comando Conjunto ahora, acerca de estos dineros que le corresponden al ISFA y por lo tanto le corresponden a ciudadanos ecuatorianos, no a las Fuerzas Armadas, con respecto a los 41 millones de dólares de esta polémica que terminó con la remoción del Comando Conjunto y la decisión del presidente de la República de nombrar a un nuevo Comando Conjunto. Para actuar sobre cualquier tipo de transacción legal, es necesario tener una base legal. De lo que yo veo, la actuación del presidente es arbitraria, así como lo ha hecho en otras ocasiones, lo que significa una disputa legal, y pienso que esa va a ser la vía a seguir, adicionando un juicio más en contra del Estado ecuatoriano. Sin embargo, todos sabemos que existe un conflicto de interés, ya que se trata de instituciones afines al tratarse del Estado y del seguro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, siempre se encontrarán personas que estén dispuestas a ocupar cargos o los cargos que se les presentan como oportunidades. Hemos visto que se ha removido a un comando conjunto y se ha nombrado a otro. Y aparentemente la vida sigue igual. Lo que noto y lo que siempre he notado es que entre ecuatorianos hace falta tener más solidaridad. Y solo reaccionan cuando los tocan. Individualmente. Mientras que permanecen impávidos cuando las arbitrariedades se cometen contra otros. Siendo este el caso, tarde o temprano a cada uno le toca el turno, como ha sido ahora el caso de las Fuerzas Armadas. Lo que siempre ha estado claro para mí es que al arbitrario hay que ponerle freno desde el principio. Pero en el caso actual, se le ha permitido actuar de manera arbitraria desde el inicio de su administración. No creo que se debe aceptar nada que sea considerado injusto o ilegal. Creo que protestar es el camino correcto cuando se comete una injusticia. Pero es alarmante cuando un gobierno actúa de esa manera consistentemente con todos los que puede, actuando de manera irresponsable, cuyas consecuencias serán pagadas por el Estado ecuatoriano, que los conformamos todos. Así, este gobierno nos ha llevado a innumerables juicios nacionales e internacionales que poco a poco iremos viendo que somos los perdedores, como ya lo hemos visto recientemente en el caso de Oxy. Sin embargo, quiero recalcar que esa prepotencia no es única de este gobierno. Es algo que está arraigado en la forma de gobernar a nuestro país. Yo tengo mi experiencia del sector público en la década de los años 80, cuando inicié mi carrera profesional, y recuerdo cómo se manejaba el país. Recuerdo también haber tenido esas experiencias por 1984, 1985, cuando estaba fuera del país, con una beca otorgada por el gobierno británico. Y palpé y sentí esa arbitrariedad en aquellos años. Es decir, que esa forma de gobernar de manera arbitraria y prepotente no es patrimonio solamente de este gobierno. Lo hemos visto, aunque en menor escala, décadas atrás. Yo lo he visto. Lo he palpado y lo he sentido. Lo que pasa es que ahora se lo hace constantemente y parece que es debido a que se le permitió hacerlo desde el inicio de su administración. Algunos dirán que con la justicia amarrada y todos los poderes en una sola persona es difícil protestar. Y que por ese motivo una nueva administración tendrá que enfrentar todos estos problemas, todos estos juicios que nos acarrean este tipo de gobierno irresponsable, prepotente, que no tiene en cuenta que al actuar de esa manera se está actuando irresponsablemente y se está ocasionando pérdidas al Estado, porque tarde o temprano le seguirán juicio al Estado. Que no sea ahora, cuando los afectados tienen todas las de perder, pero será posteriormente, cuando este gobierno inevitablemente termine. Para nosotros, en Venceremos, para mí personalmente, este asunto no es tan complicado. Me refiero al asunto del problema de los fondos, estos 41 millones de dólares que deducen de los fondos del IFA. Siempre he defendido al Seguro Social y eso está registrado en múltiples artículos y entrevistas. Además, he manifestado mi desacuerdo en la forma de actuar del actual gobierno, que trae como consecuencia litigios que el Estado perderá, como es el caso Oxy, que lo pierden por la forma de ejecutar el contrato, no porque no hayan tenido razón, sino debido a su ejecución, la forma de hacerlo. Así que en el caso del ISFA será igual. Igual como lo he manifestado con relación al Seguro Social. Del 40% que este gobierno dice que no le deben a los afiliados al IES. Y que yo he dicho, esa es deuda. Deuda que tiene el Estado ecuatoriano con los afiliados al IES. ¿Cómo es deuda? Esos 41 millones que han debitado de los fondos del IFA. Es igual. Ese débito no debe ser ejecutado. Y listo el asunto. Es decir, hoy los debita este gobierno. Mañana en un gobierno nuestro se lo restituiremos al IFA. En lugar de entrar en litigios innecesarios, gastos inútiles. Lo que pasa es que este gobierno quiere agarrar hasta el último centavo de los bolsillos de los ciudadanos ecuatorianos, de cualquiera. Tan desesperado está este gobierno que le mete la mano al bolsillo a los militares que cualquier otro tendría temor de hacerlo. Pero este gobierno parecería que es arriesgado. Parecería que este gobierno no tiene miedo a nadie. Y a veces me da la impresión que están tan desesperados que quisieran que lo voten. Y nadie los quiere votar. Lo que queremos es que se vayan libremente, que el presidente de la República renuncie. No los queremos votar, nadie quiere votarlos, nadie quiere quebrar la Constitución. Lo que queremos es que él tome la ruta de vida, él y su gobierno, la ruta de vida. Que sea caballero, que se comporte como caballero, que se retire, que renuncie para dar paso a una buena administración como se merece el pueblo ecuatoriano, para sacar al país de la recesión en la que nos ha metido este gobierno y enrumbarlo al desarrollo. Quiero recordarles, señores, que pueden hacer llamadas con sus comentarios a los teléfonos de Radio Morena 042-519-000 y 042-519-116. Sobre el Seguro Social, hemos hablado anteriormente porque el señor González se ha convertido en la pastilla, en la píldora envenenada de la oposición y de la unidad. Adelante con el primer comentario. Muy buenas noches, señor. Realmente usted es tan transparente que así debemos de ser todos los ecuatorianos, porque esa es la mejor manera. Mire, me admira mucho, me admira muchísimo este gobierno se abuse de todos los ecuatorianos. Yo recuerdo cuando yo era estudiante. Mire, el Vicente Rocafuerte se levantaba y todos los estudiantes íbamos a darle el encuentro y salíamos y el pueblo nos seguía y pedíamos la renuncia de aquel mandatario o a cualquier ministro, lo que sea. Y de esa manera se iban. Pero no sé qué es lo que pasa, será que nos ha hecho la magia y la brujería. Realmente que este señor se abuse de nosotros. Es una pena que se abuse, que nos vean la costura al revés y al derecho. Por eso el otro día dije que renuncie el señor presidente. ¿Hasta cuándo nos insulta? ¿Hasta cuándo nos deja? ¿Hasta cuándo nos explota? Él quiere dinero, dinero y dinero. Es metalizado. Mire, en antes nos decían los profesores, nuestro Ecuador es millonario. Estamos sentados en un sillón de oro. Pero hay tres alternativas. ¿Cuáles? Yo preguntaba. Siempre me ha gustado preguntar. Vida privada no me interesa. Dominio público sí, es mi hobby. Mire, yo le decía, señor profesor, ¿cuáles son esas alternativas? Primeramente, señorita, habrá un presidente muy inteligente, nos tendrá bien. Un bruto nos tendrá mal. Un pillo sin vergüenza nos venderá, nos regalará, nos explotará, nos esclavizará, nos bolsiqueará, nos esclavizará. Y ese será uno de afuera que venga. No, ese será de aquí. Mire usted, ahí está Yamil. Pero bueno, por lo menos no dejó el dólar. Ahora este lo quiere suspender. No podemos permitir que nos mete esa cocina de inyección, como le digo, que los pobres no podrán cocinar. Nosotros, pobres, nobles, sufridos y aguantadores, no vamos a poder cocinar con esa cocina. Y él lo sabe bien, que aquí la luz se va cada rato. Y además de eso, ¿quién tendrá pues plata para tanto pagar luz? Mejor estamos con el gas. Además de eso, no quiere quitar el dólar, quiere ser la definitiva, quiere hacer abusa al revés y al derecho, desde la cabeza hasta los pies, decían antes los mayores. Por lo tanto, señores, el pueblo, busque al pueblo como antes hacíamos, y con buenas pancartas renuncie, y de esa manera se vencía al que quería atropellarnos. Muchas gracias, Dios nos bendiga, y siga adelante, señor. Muchas gracias por su comentario, muy amable. ¿Algún otro comentario? Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Adelante, ¿aló? Por favor. ¿Aló? Sí, siga adelante, lo escuchamos. Ya, quiero hacer un comentario, ¿verdad? Yo hablo de la provincia de La Suay. Soy un veterano de 75 años. Yo pasé el 70, 71, 72, 78 en Guayaquil. Cuando el abogado López Vallejo salía con su gente, llegaba a Liera con toda su gente, con pañuelón rojo y con machete en mano, los funcionarios temblaban. Eso debíamos de hacer ahora, eso, salir todo el pueblo con su machete, las mujeres con su cuchillo de cocinar, para ver cómo se le pone el cuero al presidente. ¿Ya? Muchas gracias, muy amable por su comentario. Les recuerdo que pueden seguir haciendo comentarios al 042-519-000 o al 042-519-116, los teléfonos de Radio Morena. Bien, yo les había dicho que tenía que... Otra llamada, por favor, adelante con la siguiente llamada. Adelante, lo escuchamos. Sí, buenas noches, don Carlos Añay. Ecuatorianos, en ningún país de América en particular, por no decir del mundo, pero hablemos de América, se ha dado tanto abuso, tanta arbitrariedad, tanto cinismo, tanta cara dura y cara de palo. Yo no digo de tuco porque sería una acción de vocabulario correísta, cara de palo. el cinismo, el afán de seguir creyendo de que el pueblo se lo puede seguir engañando, de que se lo puede seguir convenciendo. A todos los elementos de vida civil nos ha jodido la vida este hombre y esta gavilla de avivatos que le acompañan. Y con el cuento de Revolución Ciudadana y con la mentira, la infamia de que son revolucionarios. Correa dice que es revolucionario, dice, es que ellos son revolucionarios, que es socialista, dice, y que la derecha, dice, la Restauración Conservadora lo combate, le arremete, dice. ¡Qué cinismo! Cree siempre él de que gran parte del pueblo es idiota, es bruto, es descerebrado. ¿Qué se imagina, pues? Y no es así. Correa debe entender que aquí el pueblo del Ecuador habemos gente inteligente, gente desarrollado con la mente, con el intelecto. Habemos políticos. Yo en lo personal soy un político. Y soy un político de izquierda. Soy un revolucionario. No soy un politiquero, ni un oportunista, ni un sujeto politiquero de coyuntura. No. Soy un hombre de lucha permanente. Soy parte de los que le apoyamos a Correa, precisamente en un principio, porque él se abanderó del proyecto político histórico de la izquierda unida, revolucionaria, de los maestros, de los obreros, de los indígenas, los campesinos. Pero ya encaramado en el poder, traicionó a todo el mundo, menos a los pillos y sinvergüenzas que no tienen pudor. Esos están ahí. Esos aguantan lo que quiera, con tal que no les falte el dólar, el billete, la plata que ganan. Lo demás no les interesa. Ahora ya se ha metido con las Fuerzas Armadas, con los elementos que han sido siempre defensores de la patria, de la soberanía nacional, los que pelearon en el CENEPA, los que dieron ejemplo, no solamente al Ecuador, sino al mundo, de que cuando un soldado es un convencido de la seguridad, de la defensa, de su integridad territorial, es capaz de vencer a un enemigo 2-3 veces superior. Ahora está con todos ellos. Entonces, compañeros, compatriotas, hermanos militares, yo creo que ha llegado la hora de unirnos todos, todos, todos sin excepción, maestros, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, militares, policías dignos, no policías indignos, porque por ahí hay ciertos jefecitos que se los puede llamar indignos, que ellos coquetean y están ahí con el señor presidente está ahí, hecho los cepillos, los eulones, los que se granjean palmaditas de Correa, no ecuatorianos. Consideramos que es necesaria la unidad ahorita para salvar a la patria. La patria está siendo desmantelada, está siendo destrozada, desarticulada, porque el gobierno que maneja la patria, el país, es un gobierno traidor y cargado de corruptos. Están privatizando las empresas estratégicas del Estado, la Cemento Huapán, la Cemento Chimborazo, Cemento Selva Alegre. Tienen en lista ya la privatización para vender la compañía Transportes Ecuatorianos del Ecuador, TAME. En lista para vender la FLOPET, la flota ecuatoriana petrolera, la que lleve el petróleo nuestro a los mares del mundo. Ya está lista para vender. Ya tiene el proyecto de entregar, vender prácticamente Puerto Bolívar a los turcos por el periodo de 50 años. A cambio, dizque, de 700 millones de dólares que estos sujetos van a entregar. Y así por el orden. Vendió el mar, entregó el mar a la Conbemar. De las 200 millas que teníamos, nos hemos quedado con 12 millas. Entonces, ¿hasta cuándo soportamos ecuatorianos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo militares junto con los civiles? Y ahora les toca a ellos. Entonces tenemos que reaccionar. Que no nos venga Correa con la teoría, esa alcahuetería, que el militar es obediente, no es deliberante, claro, a él le conviene. Porque no hay otro sujeto más legal y legalista que Correa, no hay. Pero él es legalista, respetuoso de la ley cuando le conviene. Pero cuando no le conviene, viola la Constitución y las leyes. Nos quitó a los jubilados el 40% de aporte del Estado para pensiones jubilares. Ahí no respeta la ley, claro, no. Todo tiene que ser dado la conveniencia de él. Entonces, ecuatorianos, creo que ha llegado la hora, compatriotas militares, no se dejen avasallar. Ustedes son dignos. Ustedes son miembros de una institución más respetable que puede haber en cualquier país, en este caso el Ecuador. Estos individuos son improvisados, que han llegado por mala suerte, por mala hora en nuestra patria, a adueñarse del poder. Y no podemos seguir tolerando tanta desvergüenza, tanto cinismo, tanta traición a la patria y tanta corrupción. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Por su comentario, muchas gracias. Todos los que quieran comentar pueden hacerlo. Bien, sobre el IES, que les comentaba la semana pasada, y que les decía que iba a recordarles lo que yo había escrito anteriormente, porque durante el año 2010 escribí un sinnúmero de artículos acerca del IES, que fue presidido por el ahora disque opositor Ramiro González, que se pasa de socialista del siglo XXI a miembro de la restauración conservadora. Los llamados camisetazos, como dijo Janet Inostroza en la entrevista que le hizo. Al tener 50% del capital invertido en un solo mercado, no existe un portafolio balanceado de inversiones. Hay otra llamada. Adelante con la siguiente llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo soy una persona, tengo discapacidad. Yo puse una a la presidencia de la República. Si me están escuchando de la presidencia, algo. Ya tengo ya supuestamente que son rápidas hacen rápido la ayuda, ¿no? Pero ya tengo 2 meses y no me dan ninguna comunicación ni que se me van a ayudar, no me ayudan. Tengo 2 meses. La verdad que quisiera que por este medio me escuchen algo. Y no me han ayudado. Yo quisiera que por medio de la presidencia, si me están escuchando, yo soy profesor, tengo discapacidad, no me han comunicado nada, no veo nada, ni por celular, ni por correo electrónico, que yo ni veo ni el correo, sino que cuando yo le digo, revísenme a mi hija, algo, yo no sé si solamente es por cuestiones políticas, que eso le dan trámite rápido. Pero por acá no hay, no sé si será porque soy profesor, no me dan trámites, no sé. Yo quisiera que revisen, yo soy Jaime Gaibor. Bueno, muchísimas gracias, amigo, por su comentario, espero que lo hayan escuchado. Continuamos con nuestro programa. Otra llamada. Bueno, adelante con la llamada. Buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas noches, oiga. Yo quiero saber, ¿por qué la Fuerza Armada debe manejar egresos? No me cabe en mi cabeza. ¿Dónde se ha visto, en qué parte del planeta Tierra las Fuerzas Armadas deben manejar egresos? Ni Estados Unidos, ni Brasil, ni China, ninguna parte del mundo se maneja de las Fuerzas Armadas. Tienen que manejar egresos. Gracias. Bueno, no sé en realidad a qué egreso usted se refiere. Sería bueno que si desea llamar nuevamente y explicarnos a qué se refiere más concretamente para que el público entienda su pregunta. Aló, buenas noches. Sí, adelante. Un comentario, mi querido don señor Carlos Añade la Batida. Lo que necesita usted, porque usted es un hombre luchador que defiende a toda la gente humilde. Yo soy jubilado patronal de la Comisión de Tránsito de Guaya. Somos 160 personas. Y créamelo, mi querido señor, lo aplaudo, lo alabo a usted porque usted es uno de los grandes defensores de esta gente humilde, como yo, como toda la gente que está reclamando, le está haciendo conocer la vejez, la el dejame del señor presidente y todos los mandamás que tiene en la Comisión de Tránsito de Guaya. Yo estoy jubilado en la Comisión. Como somos 170 personas que nos están robando la plata nuestra, mi querido amigo, que no han pagado mensualmente porque no nos pagan hace 10 meses. Yo no sé qué pasa con el presidente de la República, se está yendo contra la gente humilde, contra la gente pobre. ¿Cuál es la razón, don Carlos Añade? Dígame usted, si este hombre que ha tenido harta plata, ¿por qué es que nos quitan a la gente humilde, a la gente pobre, la plata nuestra? Gracias a don Carlos Añade la Batida y lo felicito por esa labor tan frontal suya. Muchísimas gracias a usted, señor oyente. Y el por qué es porque este gobierno es un gobierno despilfarrador. Ya les dije anteriormente, este gobierno es pseudo socialista. Es falso que sean socialistas. Ellos no se preocupan por el ciudadano, ni pobre ni rico, por ninguno. Ellos se preocupan por ellos mismos, solamente por mantenerse en el poder. Y eso se lo consigue sometiendo al ciudadano. Adelante con la siguiente llamada. Es verdad. Es verdad lo que usted dice, mi amable caballero. El gobierno ecuatoriano es un gobierno despilfarrador de dinero. Harto dinero ha gastado en hospitales, en carreteras, en educación, en becas y en etcétera. Bueno, por si acaso alguna persona quede desconcertada con el comentario del señor, hay que tener en cuenta ¿cuánto dinero ha ingresado al país? Son 300 mil millones de dólares que no están en unas cuantas becas, señores. No hay unas cuantas becas. Esa cantidad de dinero puede considerarse en algunos millones, pero no cientos de miles de millones de dólares. Entonces hay que tener perspectiva sobre lo que se cree que se hace aquí en el gobierno, qué es lo que nos dicen y en realidad lo que han gastado, despilfarrado, 1.200 millones de dólares despilfarrados en una pseudo, falsa, imaginaria refinería del Pacífico, donde no existe absolutamente nada, ni un solo fierro, señores. ¿A qué bolsillo fueron a parar 1.200 millones de dólares que ahora el presidente de la República pelea hasta con los militares por 41 millones de dólares? Eso indica la gravedad del despilfarro de este gobierno, la gravedad en la que la situación económica del país se encuentra. Por si acaso el señor que llama no tiene idea de cuánto se ha invertido en becas, en unas carreteras con sobreprecio, con deuda. Que estamos nosotros con deuda hasta el copete, de tal manera que este gobierno está consiguiendo deuda para pagar deuda. Entonces díganme ustedes, señores, ¿existe o no existe despilfarro cuando han ingresado más de 300 mil millones de dólares que nosotros nos preguntamos dónde están y que nos responden? Hay carreteras, sí, carreteras con sobreprecio y con deuda, porque no es con el capital de los ciudadanos ecuatorianos. Deuda que cada uno de los ciudadanos tiene que pagar, incluyendo el señor que hace el comentario defendiendo un gobierno despilfarrador, un gobierno irresponsable, un gobierno sometedor. Y el ciudadano ecuatoriano tiene que darse cuenta y reclamar, porque cuando se reclama con justa razón, no hay por qué temer a absolutamente nadie, menos aún a aquellos que han sido elegidos para servir al país y no servirse del país y del pueblo ecuatoriano. Al tener 50% del capital invertido en un solo mercado, no existe portafolio balanceado de inversiones. Adelante con la siguiente llamada. Lo felicito, señor que está interviniendo, don Carlos Añay de la Bastida. Lo saluda Tomás Dávila Freire desde la ciudad de Milagro. Verdad es que el gobierno actual ha manejado 300.000 millones de dólares y la obra que debe haber hecho no se la ve por ningún lado. Ha hecho algo, pero no en relación con semejante cantidad grandísima de dinero que ha manejado el presidente Rafael Correa Delgado. Me refiero ahora a la ciudad de Milagro, donde vivo. En Milagro hay el Hospital León Becerra, que depende del Ministerio de Salud, inconcluso durante cinco años. Aquí vinieron y pusieron la primera piedra para la construcción del cuartel de policía. Hace 5 años se quedó en primera piedra. Luego vinieron y pusieron un gran letrero de que iban a construir el edificio para que funcionen ahí todas las entidades públicas. Se quedó en letrero. Es decir, que en Milagro, la ciudad de Milagro, no ha llegado la revolución ciudadana con tantísimos miles y miles de millones que ha manejado este gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Siga adelante, don Carlos Añay de la Bastida. Siga adelante, que el pueblo está despertando. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias por su comentario y por su apoyo. Muy amables. Les estoy compartiendo extractos de mi artículo Las inversiones del IES son de alto riesgo, del 28 de mayo de 2010. Al tener 50% del capital invertido en un solo mercado, no existe un portafolio balanceado de inversiones. El economista González y el presidente, que dice que hay que creerle porque es economista, son unos mentirosos y unos sinvergüenzas, porque no dicen toda la verdad y defienden lo indefendible, de acuerdo a las definiciones del presidente. El problema fundamental radica en que al acumular más y más inversiones del IES en Ecuador, el riesgo de que fracasen esas inversiones crece y crece, lo que indica que los directores del IES han tomado decisiones contrarias al principio elemental de diversificación que sirve para reducir el riesgo. Los dineros del IES no tienen por qué financiar a nadie. No es función del IES financiar los proyectos del gobierno actual, ni de ningún gobierno, ni nacional ni extranjero. El objetivo es la preservación del capital y tener un portafolio de inversiones que produzcan una rentabilidad moderada, porque el perfil de riesgo de los dueños de este dinero es bajo, porque se trata de pensiones, jubilares, de medicinas, de hospitales actuales y futuros. En mi artículo Bonos Basura, Bonos Chatarra, del 6 de mayo 2010, indiqué lo siguiente. La emisión de bonos para chantárselos al IES es una gran estafa. Y si no es así, ¿por qué no los ponen en el mercado nacional e internacional para su venta al público y ver quién los compra y a qué precio y con qué tasa de interés? Reto al presidente a que haga la prueba. Esto en el año 2010, señores. Y dije, no lo hará, porque esos bonos son bonos chatarra, bonos basura. Y hoy estamos viendo que eso es verdad, pero ahora es una verdad que es evidente para todos los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, no era evidente todavía. Ahora están viéndolo, que les pagaron y les siguen pagando de 5 a 7% de interés, cuando tienen que pagar 20% en los mercados internacionales para emitir bonos. Eso significa una gran estafa al ciudadano más desprotegido, a aquel que necesita ser protegido por los gobiernos, ser protegido por un Estado, en este caso el Estado ecuatoriano. Pero no, aquí en Ecuador se estafa al más vulnerable de la sociedad ecuatoriana. En la cadena sabatina número 170, señores, 170, el presidente indicó que el ahorro nacional debe financiar al país y no a Estados Unidos. El ahorro nacional ya en el año 2010 y antes había sido despilfarrado por el presidente. Antes de la administración actual, teníamos diversos fondos, incluyendo el fondo de ahorro y contingencia, que era para emergencias. Todos esos fondos han sido consumidos, gastados, despilfarrados. Indiqué que el presidente debía ahorrar en el tiempo de las vacas gordas para el tiempo de las vacas flacas. Le recordé frecuentemente el sueño faraónico, pero no hizo caso. Ahora no se cansa de echarle la culpa de sus errores a otros, como lo hacen los mediocres, a la crisis mundial que la menciona frecuentemente. Luego de haber despilfarrado 65 mil millones en 3 años de gobierno, quiere engañar a la nación con un falso patriotismo, llamando ahorro nacional al ahorro de los ciudadanos ecuatorianos, de los más desprotegidos y desposeídos, de los jubilados, de las viudas, de los huérfanos, para continuar financiando su despilfarro. ¿Cree que somos tontos? No solamente que no hay empleo y los ecuatorianos están empobrecidos sin medicinas suficientes, sino que quiere los pocos ahorros de toda la vida de los afiliados al IES para disque invertirlos en un país en crisis y con riesgo de desdolarización y por tanto con alto riesgo de que se pierda su capital. Y ahora, no solamente de los afiliados al IES, quiere también el dinero hasta de los militares. Y claro, no tiene miedo este señor. Lo que tiene es ganas de que lo voten. Pero no, nadie lo quiere votar. Al contrario, quieren que se quede para que sienta en carne propia lo que es administrar un país sin los recursos que él estuvo acostumbrado durante 8 años o al menos 7 años y medio de administración. ¿Cree el presidente que todo el dinero que existe en Ecuador debe estar a su disposición para gastarlo? ¿Cree que no hay diferencia entre dinero público y privado? El dinero del Estado, es decir, dinero público, ya fue despilfarrado. Ahora quiere que le den el dinero privado, los ahorros de los ciudadanos. Señores, nuevamente les recuerdo que si desean hacer comentarios pueden llamar al 042-519-000 o al 042-519-116, los teléfonos de Radio Morena. Continuando con mi artículo Bonos Basura, Bonos Chatarra del 6 de mayo 2010. Y que es aplicable al día de hoy. Porque hacer análisis, ¿qué clase de análisis es repetir las noticias de los diarios en los periódicos? Hacer análisis es anticiparse a los problemas, es tener visión para indicarle, en este caso al presidente de la República, que haga caso y enrumbarse por otro camino y decirle al ciudadano ecuatoriano, este gobierno los está engañando, porque yo le estoy diciendo al gobierno, al presidente de la República, cuál es el camino a seguir, y en lugar de hacer caso, continuaron con el despilfarro. El presidente decía que había adecuada diversificación de sectores. ¿Cómo puede haber adecuada diversificación? Diversificación, señores, para aquellos que no saben, significa no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, poner inversiones en diferentes países, en diferentes compañías, en diferentes industrias. Eso se llama diversificación. Adelante con la llamada, por favor. Tanto despilfarro que ha hecho el gobierno. Yo me acuerdo que en la época de Luz Gutiérrez, los policías no tenían ni combustible ni armas, tenían tan solo toletes para enfrentar a la delincuencia y vivían en esos UPC sin camas, donde hacían rifas a la comunidad para tener más que sea un colchón. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Precisamente por eso, usted está indicando de un gobierno pasado que es igual o peor que el gobierno actual, es lo que usted está diciendo. Pero eso no significa que este gobierno sea bueno. Peor todavía si han entrado 300 mil millones de dólares Así que no vengan aquí con comparaciones absurdas con gobiernos que los han derrocado justamente porque no cumplieron con el país, no cumplieron con el ciudadano ecuatoriano. Nosotros no queremos mirar al pasado y no queremos continuar con este presente. Demos una mirada hacia el futuro. Demos un salto trascendental. Demos un salto cuántico para salvar a nuestro país. ¿Cómo puede haber adecuada diversificación si se invierten los dineros del IES solo o mayoritariamente en Ecuador? Adecuada diversificación significa tener un portafolio balanceado de inversiones. ¿Qué es esto, señores? Portafolio significa la acumulación de inversiones. Como les dije, en diferentes industrias, en diferentes mercados, en diferentes países, en diferentes compañías. Eso es diversificar y eso es portafolio. Todas las inversiones que se tienen. No tener todas las inversiones en un solo país, como ahora tenemos Ecuador, que está a punto de quebrar y con él quebrará todo ciudadano ecuatoriano. Adecuada diversificación significa tener un portafolio balanceado de inversiones. Ecuador es solo un mercado, por lo tanto, no solo que no hay adecuada diversificación, sino que no hay diversificación alguna. El presidente dice que los afiliados no deben creer las cosas que dicen pseudoanalistas. Para que ustedes recuerden, señores, que este presidente prepotente, cuando se le dijo lo que tenía que hacer, patrióticamente, sin pedirle un centavo, sin pedirle trabajo, sin pedirle contratos, ni para mí, ni para mis familiares, ni amigos, ni compañeros, ni allegados, ni teniendo doble discurso, ni diciendo una cosa públicamente y otra por las tranqueras, por debajo de la mesa. Eso jamás ha existido conmigo. Pero el presidente, que no ha querido nombrarme, por supuesto, porque tiene miedo. ¿Por qué no viene acá entonces a refutar el presidente de la República? Si quiere, venga acá, señor presidente, mande a sus ministros, mande a todo su gabinete, mándelo aquí el próximo domingo a refutar lo que yo digo. Tráigamelos a todos y con gusto le doy el derecho a la réplica. No lo harán, no lo harán, porque lo que estoy diciendo es técnicamente correcto, a diferencia del engaño que utiliza el presidente de la República diciéndole al pueblo en general, al ciudadano ecuatoriano, que hay que creerle porque es economista. A mí no tienen por qué creerme porque yo soy máster en administración de empresas y otras cosas más. No, señores, ustedes tienen que creerme a mí porque yo les hablo con la verdad, con la razón. Y se lo indico claramente para que cualquier persona entienda, porque esto se trata de dinero. Se trata del dinero de los ciudadanos ecuatorianos y el dinero habla en una lengua, en un lenguaje que todas las naciones entienden. El presidente dice que los afiliados no deben creer las cosas que dicen pseudoanalistas. Que hay mala fe, doble discurso, ignorancia. Pero nos habla de la nueva arquitectura regional financiera. Es decir, eso no es nuevo. Eso es antiguo. Él siempre ha querido una moneda diferente al dólar. Que no se nos haga el gil ahora. Que estamos al borde del precipicio y que si dice que quiere mantener al dólar es porque es impopular no mantenerlo y porque va a empobrecer a la nación. Él ha dicho que quiere tener moneda nacional para devaluarla, para engañar al ciudadano, para estafarlo una vez más. Pero nos habla de la nueva arquitectura regional financiera, de la moneda virtual Sucre y de los objetivos del Banco del Sur y de la creación de una moneda física regional, que según él sería maravilloso, como es el euro en la Unión Europea. ¡Qué sueños! ¡Qué mentira! ¡Qué falacia! Como el euro de la Unión Europea. Les tomó como 50 años a estos países llegar a un acuerdo de los puntos económicos que eran necesarios cumplir para tener una moneda común europea. Y este señor de un plumazo quiere hacer una moneda regional con un sinnúmero de países cuyas economías son tambaleantes y que pueden tener con acumulación de monedas tambaleantes si no es una moneda débil, como es el euro? Es que este señor gobierna solamente con la lengua y con el bolsillo del ciudadano ecuatoriano. Y yo se lo advertí, le advertí que no debía gobernar con el bolsillo del ciudadano ecuatoriano y con la lengua. Que tenía que ser precavido. Que los temerarios, los impetuosos, los irresponsables habían causado quiebras. Y eso es lo que tenemos ahora en nuestro país. ¿Qué? Dice que no hay crisis. ¿Cómo no va a haber crisis? De crisis, ya escribí media docena de artículos hace años que la crisis se venía, porque ya lo veía. Y es que, señores, si ustedes ven a un niño que está manejando una bicicleta en el filo de una terraza, al borde de la calle, pues obviamente desde el quinto piso de un edificio, ¿es que es difícil acaso decir que ese niño puede caerse y matarse? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero eso para aquel que tiene visión, señores. Y en el caso tan obvio de este ejemplo, incluyendo a aquellos que no tienen tan buena visión. Indicaba yo en bonos basura, bonos chatarra del 6 de mayo de 2010. Está en sus planes desdolarizar, aunque lo haya negado tantas veces. Y por lo tanto, los préstamos que el IES concede al gobierno corren el gravísimo peligro de ser transformados de dólares a sucres que se devaluarán desde su concepción para que esta economía débil produzca una moneda débil. El déficit fiscal crecerá. El país carece de credibilidad y hoy lo vemos. 20%, señores. 20% de interés para emitir bonos internacionalmente. Esto equivale a ser bono basura, bono chatarra, como yo se los indiqué 6 años atrás. El déficit fiscal crecerá y aquí no se necesita ser brujo para indicarlo. El déficit fiscal ha crecido. El país carece de credibilidad, por supuesto. Riesgo país, más de 1.700 puntos en un gobierno de un presidente que siempre gritó a los cuatro vientos: no me importa el riesgo país, no me importa el riesgo país. Claro, a este presidente irresponsable no le importa el riesgo país, pero le importa a cada ciudadano ecuatoriano, especialmente aquel que quiere producir y no puede, porque los préstamos son prohibitivos, porque además no tenemos una gran competencia de bancos, porque este señor presidente es el que permite que exista un cartel de banqueros, cuando debió haber permitido, como lo hemos dicho nosotros, que venga la competencia internacional, que venga la competencia nacional también con nuevos bancos. El déficit fiscal crecerá, el país carece de credibilidad y al no tener posibilidades de financiamiento, los proyectos de inversión no se realizarán. Ahí está. ¿Qué dice ahora él? La variable de ajuste será la inversión. Ya no invertiremos como antes. No haremos esto, no haremos el otro. Qué sencillo para él dejar proyectos truncados con pérdidas de esos 1.200 millones en la refinería del Pacífico. Ah, no hay problema, para él no hay problema. No hacemos más en la inversión y se quedan truncados 1.200 millones de dólares en el bolsillo de quién. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, en remover tierra. ¿Quiénes serán los que han removido la tierra? ¿Quiénes serán aquellos que no están en pobreza como el resto de ecuatorianos? ¿Quiénes serán acaso de aquellos cientos de señores que tienen cuentas en Suiza? ¿Cuentas secretas, será? Que manejan 30 mil millones de dólares de los ecuatorianos. Y no sé, ya hasta me he perdido si son 30 mil o 300 mil. Habría que revisar. 30 mil creo que es. En todo caso, indicaba aquí y nosotros, con la alta probabilidad de no poder protestar debido a la introducción de la ley de comunicación, de la cual he manifestado mi rechazo por atentar contra derechos innatos de los ciudadanos. Esto en mi artículo Caída del Precio del Petróleo 2 del 14 de enero de 2010. Y entonces se preguntarán, ¿y cómo es que dice que no se, que hay alta probabilidad de no poder protestar y sin embargo protesta? Yo protesto, señores, porque yo soy un ser libre, porque yo ejerzo mi libertad de expresión. Yo no la pido, yo no estoy mendigándole a nadie libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho adquirido por nacimiento, porque nosotros los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestro Creador. Y ustedes no podrán imaginarse jamás un Dios con un esparadrapo en la boca. Ejerzan su libertad. No estén solicitando ni pidiendo, denme libertad de expresión, denme libertad de expresión. Que la libertad de expresión no se la pide, sino que se la ejerce. Ciudadano ecuatoriano, si quieres un verdadero cambio en el país, si quieres realmente que nuestro país cambie y que no pase de manos de un tirano a otro tirano, con las mismas leyes, con la misma constitución. Si no quieres dejarte engañar por los mismos de siempre, por aquellos que están desprestigiados, por aquellos que puede ser que tengan a cierto grado de popularidad, pero que por otro lado tienen un altísimo grado de rechazo, 40% en unos casos, 53% en otros casos, que por supuesto quieren encontrar ayuda en aquellos a quienes hay que fiscalizar, quieren ser unidad con aquellos que hasta hace unos días no han sido unidad, sino que han sido contrarios, porque dicen que ahora son oposición, porque saltan del barco que se hunde hacia una camioneta, y ni siquiera caen en el balde de la camioneta, caen adelante, en la cabina, al lado del chofer, del principal conductor, en medio del otro que está a la ventana. Por favor, señores, si no quieren ustedes dejarse engañar, si ustedes quieren un verdadero cambio, yo los invito a que nos apoyen a nosotros con Venceremos. Venceremos todos los días lunes, excepto mañana que es feriado, pero todos los días lunes nos reunimos a las 6 de la tarde, 6 a 8. Vengan, señores, apóyennos con su firma para constituirnos en movimiento político aceptado por el Consejo Nacional Electoral del bolsillo del presidente de la República. Vengan, vengan en Guayaquil, de 6 a 8, Alejo Lascano, 1305, y José Mascote, de 6 a 8. Yo los espero, señores. Yo estaré ahí presente, como de costumbre, para saludarlos. Vengan acá, señores, y si no quieren firmar, vengan a conversar conmigo. Si tienen alguna pregunta que hacerme, ese es el momento de hacerlo, porque aquí, cuando pueden, háganlo. Pero tenemos solamente una hora a la semana. Allá tendremos otra hora, dos horas para conversar. Vengan, Alejo Lascano, 1305, y José Mascote. Llámenme, 0999-88-3050. Repito, 0999-88-3050. Esta es tu oportunidad para el cambio. Con Carlos Sañay de La Bastida, que se despide de ustedes con un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.